Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos a escucharte, Karina. Bien, Jorge. Hace algunos días, Ricardo Almada, a través aquí de un informe que hacía Maldonado Noticias, habló mucho de la situación que se vive en la escuela 99, aquí pegadito al CERP. Esta escuelita pequeña que está ubicada y que hemos venido en algunas oportunidades en otros años por otro tipo de situaciones. Los papás nos han convocado justamente esta mañana para también contarnos qué es lo que sucede. Una vez que llegamos aquí nos encontramos un móvil policial, cosa que nos llamó poderosamente la atención, e hicimos las consultas del por qué justamente estaba ubicado este móvil. Nos decía el funcionario que es la policía comunitaria, que está trabajando en diferentes centros de estudios, y que han venido hoy justamente a ponerse a las órdenes aquí en la escuela. Entendemos nosotros que justamente todo lo que se ha generado a través de la movida que han realizado los papás posiblemente haya motivado que esto se diera de repente ya. Pero nos decía el funcionario que están trabajando en otros centros. Pero nosotros, reitero, estamos con los papás que han venido esta mañana a hablar con nosotros, con el móvil. En este caso vamos a hablar con Gabriel, que es el que tiene retorno, pero hay otros papás, Gabriel Leguizamón. ¿Los papás? ¿Cómo se llaman los papás que llegaron? Victoria y Luis. Victoria y Luis, que también están por acá, que seguramente después vamos a poner audio para que tú los puedas escuchar también. Pero te reitero, empezamos con Gabriel. Primero, gracias por confiar en nosotros también y llamarnos para comunicar qué es lo que sucede aquí en la escuela. Específicamente, más allá de lo que justamente ha adelantado Ricardo en su informe, lo que se ha generado estos días, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado desde que se ha visualizado esta situación en los medios de comunicación? Hola, Ricardo. Hola a ti. Jorge está en estudio. Jorge, perdón. Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Gracias por difundir esto, gracias por estar. Y bueno, lo que ha pasado es, esto ya es reiterativo, ya viene de hace mucho tiempo, pero ahora ha llegado al tema de que están saqueando los salones. Empezaron por el salón de nivel 5, jardinera. Robaron el televisor que los chicos usan para sus diferentes actividades. Y a los pocos días se llevaron el frigobar. Entraron por una puerta trasera que la rompieron. Hay fotos de todo eso. Y son gente malviviente que está acá en la zona. Yo le decía a tu compañera, la que está acá, que la escuela está rodeada, lamentablemente está mucho campo baldío, ¿verdad? Entonces está propicia para ese tipo de gente. La policía lo ha sacado en más de una ocasión, pero seguro. La policía, yo los entiendo, por un lado los entiendo porque no tienen una denuncia contratada de algo, entonces así como lo sacan, a los pocos días vuelven de vuelta y arman campamento ahí. Entran, han hecho destrozos, llegan al punto de usan los sanitarios de los niños, eso ya es preocupante porque es un poco infeccioso para nuestros hijos, rompen enchufes, han puesto tornillos en los enchufes que están corriendo peligro a nuestros hijos, ¿me entendés? Niños de primero, me consta, porque tengo otra niña en primero también, han encontrado hojillas tiradas adentro del patio, y bueno, eso es seña de que se drogan, ¿me entendés? Y por suerte por ahora no han encontrado, porque los niños son muy de jugar con la jeringa. ¿Qué pasa si uno de estos se está drogando con la jeringa y los niños encuentran una jeringa con una aguja y se pincha? Entonces digo, es muy grave lo que está pasando, es muy grave. Yo lo hablé con la directora, hablé con inspección, estaban al tanto de lo que está pasando, pero yo noto que no pasa nada. Entonces, por eso, con los padres tomamos la iniciativa de llamarlos a ustedes, llamar a otros medios y a ver si logramos algo. Me consta de que esto ya llegó al Parlamento a través del diputado Antonini del Frente Amplio, que lo voy a agradecer toda la vida, que él planteó algo de esto, y bueno, lo que queremos es una pronta solución. Yo no soy quien para decir cuál es la solución, pero queremos una solución para la escuela, para que dejar a nuestros niños, porque ya estamos llegando al punto de que no podemos dejar a los niños tranquilos en la escuela, ¿me entendés? Porque esta gente viene, les piden agua a la gente del comedor, les han dado agua, les han dado comida, y esa misma gente es la que está aquí en la escuela. Gabriel, ¿qué tipo de seguridad tiene la escuela, que ustedes sepan? Hay alarma. ¿Funciona? Supongo que sí, quiero creer que sí. Y hay cámaras, pero justamente del lado que ellos entran no hay cámaras. Y ahora te cuento una iniciativa que estamos con unos papás, que se la voy a contar a la directora, te la estoy contando a ti ahora en este momento. Un papá quizás pueda conseguir una cámara donada para poner en el fondo, que tenemos que ver primero con dirección, a ver cuál es el método para seguir eso, a ver si la podemos poner, y que la donarían a la cámara y después la escuela se encargaría del tema de pagar de los costos por mes, del mantenimiento, ¿está? Que eso se lo voy a plantear a la directora. Bien, es buena iniciativa. Quería, Jorge, sumar que justamente ha salido la policía comunitaria de aquí del centro de estudios, nos dicen que no pueden hacer declaraciones, lo entendemos claramente, pero queremos saber si los papás tienen otra también, presentar alguna otra de las inquietudes que... No, ellos lo dejan hablar a Gabriel. Así que, Gabriel, te escucho. Este tipo de situaciones supongo que se generan durante las horas nocturnas, ¿no? Sí. Tal cual. Durante el día, viste que hay clases de mañana y de tarde, y acá hasta las 18 horas más o menos siempre hay gente, ¿tá? Esto se genera en la noche, por supuesto. ¿Y los fines de semana pasa lo mismo? Y los fines de semana pasa lo mismo. Sí. Aparentemente la solución sería que hubiese alguna persona, algún guardia o algo que cuidara exacto. el lugar, ¿no? Exacto, sí. Lo más mediante sería eso, sí. ¿Y se ha avanzado sobre ese tema? Yo veo que no, yo noto que no, que todavía, desde que empezamos con esta revolución, vamos a decir, no hemos tenido ninguna novedad de nada. Pero, bien, digo, ¿pero lo han planteado ustedes a las autoridades de la enseñanza? ¿Lo han hablado, no sé, con la jefatura de policía? ¿Han hecho algún tipo de gestión ustedes? Nosotros como padres la denuncia la hizo cuando empezaron con el tema de robos y de roturas en la escuela, eso la denuncia la hizo la dirección de la escuela, ¿verdad? No nosotros como padres. Nosotros como padres lo que estamos haciendo es lo que está en lo que podemos hacer, esto, hablar con ustedes y tratar de llegar a los medios y que los demás arriba de primaria nos escuchen. Me parece que esperar que de primaria se interesen puede demorar mucho, ¿verdad? Y me parece que es un tema que necesita una solución rápida. Yo me atrevo a recomendarles que ustedes tomen la iniciativa y que puedan hablar con la jefatura de policía, que puedan hablar con ediles de la Junta Departamental, con gente de la propia Intendencia, aunque no son de responsabilidad de ellos, pero bueno, en definitiva son representantes de la sociedad y que entre todos se pueda rápidamente encontrar una solución a ese tema, ¿no? Tal cual. Al no haber que no se ve una pronta medida, digo, vamos a seguir, sin duda que vamos a seguir. Quiero a ver si puedo hablar con el alcalde o algo de acá de Maldonado también. Con algún edil, como decís tú, y bueno, tratar de solucionar esto, porque te repito, ya llegamos al extremo de que acá está inseguro para los niños. Llegar al extremo de que encuentren hojillas adentro de un centro educativo, eso ya es gravísimo. Claro, niños de primer año con hojillas en la mano, y capaz que en la escuela, en mi caso, por ejemplo, ni la madre ni yo fumamos, y que los niños anden con hojillas en la mano diciendo qué es esto, eso ya es gravísimo. Claro, entiendo. Bien, Jorge, la policía de hecho está enterada, justamente lo hablábamos con uno de los funcionarios, están enterados, las denuncias están hechas, y posiblemente tal vez por eso hoy también haya llegado la policía comunitaria aquí al centro de estudios. Claro, es como te decía anterior, hace un rato, la policía ya los ha sacado. Los ha sacado, a esta gente las ha sacado de acá de la vuelta. Pero seguro, al no tener una no sé cómo es, ¿no? El funcionario lo que nos explicaba es que como no hay un dueño de terreno que haga una denuncia, lo que ellos pueden hacer es notificarlos que se retiren, pero se retiran y vuelven. Notifican y al otro día ya están de vuelta ahí. Bien, pero lo que yo no entiendo es cómo la inspectora departamental de escuela no puede ir y hacer una denuncia en representación de la enseñanza. Bueno, eso me parece tan obvio. Habría que preguntárselo a la inspectora, exactamente. Porque digo, no, ¿ustedes se han reunido con la inspectora? ¿Han intentado hablar con ella? No, yo he hablado con la inspectora, no de la escuela. Llamé a inspección y hablé con la inspectora de turno hace unos días atrás, cuando empezó la movida. No me acuerdo el nombre de la inspectora de turno que me atendió en ese momento. Estaba al tanto de los robos y que se iban a tomar medidas, pero a ver, digo. Jorge, el que debería, según el funcionario, hacer la denuncia es el dueño del terreno donde se afincan estas personas que ubican su carpa y lo que tienen, sus pertenencias. Esa es la denuncia que falta. Para poder retirarlos y que no vuelvan. Pero yo, por lo que tengo entendido, los terrenos esos no son municipales. No lo sé. Claro. Mucha burocracia. Mucha burocracia por todos lados. Hay cartel que se vende. Es verdad, tienen carteles de venta los terrenos. Ahora vamos a darlo. No, tienen carteles de venta, así que no son municipales. Pero la demasiada burocracia y un tema que necesitamos solucionarlo ya. Claro ya, que entonces, sí. Lo entiendo. Tal cual. Yo les agradezco a ustedes por haber venido, por dar difusión a esto. Y nada, que se pueda solucionar pronto. A ver, sí, claro. Disculpe, yo por lo menos quería solicitarle al dueño del terreno, que ya hasta ahora no ha aparecido, por lo menos que... Ahora sí, escucho. Ahí tiene retorno. ¿Hola? Habla. Quería por lo menos solicitarle que se haga cargo, porque un árbol del terreno rompió el alambrado que hace de cerco, y entonces por ahí pasa. Es muy fácil pasar del terreno hacia la escuela. Por lo menos que colabore con la escuela pública en hacer una mejora desde el punto de vista de edilicio de un cercado perimetral. Porque nosotros venimos con alambrado, los padres han venido, yo vine una vez sola, pero hay muchos padres que vienen todas las semanas a barrer, a pintar, a arreglar todas las cosas. Pero la verdad, es todo dinero. Entonces, el muro sale muy caro para nosotros. Y nosotros hacemos una rifa que 200, 300 pesos, digo... Si no hay una empresa que ayude a la escuela o el dueño en terreno, no sé quién es el dueño, hay carteles de venta, que por favor sea cargo en parte de ayudar a la escuela pública. Claro que sí. Bueno, les agradecemos a los tres realmente la presencia y vamos a seguir al tanto de lo que sucede aquí. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Gracias. Chau. Frecuencia abierta.